Cultura Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra libre, piedra libre, piedra libre, piedra libre, piedra libre. Acá estamos, ¿viste? Aquí estamos. Y con, como bien lo dijiste, se escuchó ahí nuestro operador Blas y sabía que íbamos a estar hablando con Alejandro Cabrera Britos, en este caso por lo que fue esta marcha, por la masacre de Pergamino. Así es. Bueno, estuvimos hablando de esto hace unos 10 días aproximadamente con Alejandro Cabrera Britos. Lo hicimos en Enredando las Mañanas, también lo trasladamos al Piedra Libre. El 2 de julio se venía la séptima marcha por los 7. Se trata de lo que ocurrió adentro de estas celdas en una comisaría de Pergamino. Que fue realmente algo tremendo, ¿no? Es decir, se produjo un incendio, no importa a esta altura ya si el incendio lo produjeron en forma de protesta desde adentro de la celda. El hecho es que se alimentó ese incendio con colchones y lo de siempre, lo que ha ocurrido en otras ocasiones, no aparecían las llaves para auxiliar a los chicos que se estaban incendiando. 7 detenidos en esas celdas murieron carbonizados. Se producía entonces esta marcha el domingo pasado en Pergamino y estuvo Alejandro Cabrera Britos allí. Lo comentamos en el día de ayer jueves con él y esto es lo que nos decía. La séptima marcha de justicia por los 7 pibes asesinados en la comisaría de Pergamino que se desarrolló el domingo pasado, 2 de julio, en la ciudad de Pergamino, finalizó con una conferencia de prensa. Fue una marcha muy simbólica y emotiva, con mucha bronca de los familiares al haberse enterado que la semana anterior el juez Solasi, el mismo juez que había cedido y había firmado la preventiva para los 5 asesinos de un informe, se había retractado y había concedido el arresto domiciliario. Un arresto domiciliario VIP, porque es un arresto domiciliario con GPS que genera un perímetro mucho más grande. En el marco de esta situación, en esta semana se desarrollaron actividades frente al juzgado de Pergamino que queda enfrente de la Plaza San José y en esa plaza se desarrollaron actividades pacíficas intentando visibilizar y difundir y demostrar la preocupación y el repudio de los familiares al dictamen, ¿no? Como ese dictamen pasó a Cámara de Apelaciones, son ellos quienes resuelven, son el doctor Matías Morales, Gabriela Jure y Mónica Guridi. Hecho también no casual que este último integrante, Mónica Guridi, es esposa del ex intendente de Pergamino, Cachi Gutiérrez, que hoy como diputado nacional presentó en estos días un proyecto para alentar la baja de punibilidad, de baja de imputabilidad de edad. Así que lamentablemente ese jurado ya tiene una suerte de visión ideológica un poco distante de la que tenemos muchos de nosotros, ¿no? Por eso también en ese marco, mañana viernes se va a realizar otra actividad más fortalecida en la Plaza San José, enfrente del juzgado, para poder seguir diciendo por qué nos oponemos al arresto domiciliario. Uno de los fundamentos es que no es merecido. Lamentablemente, asesinos que han asesinado de la forma más perversa a 7 jóvenes en una comisaría en Pergamino, siendo representantes del Estado, no se le puede conceder este privilegio cuando a muchos de los presos comunes no se le concede, ¿no? Y acá hay un agravante, uno de los integrantes de ese grupo, el comisario Sebastián Alberto Donza, sigue prófugo. ¿Qué garantiza que estas personas no profuguen? Los abogados patrocinantes de los familiares de las víctimas están apelando también, el mismo fiscal Néstor Mastorcho apeló, y también hay una campaña mediática en Pergamino para intentar instalar como si fuera un acto de justicia el arresto domiciliario, ¿no? Esto cuesta mucho desterrarlo, lamentablemente, por la visión ideológica de la opinión pergaminense en general. Recordemos que lo que ya está en el expediente es que, entre otras cosas, una de las celdas alcanzó los 500 grados. Comenzaron a torcer los barrotes de la celda. y los responsables de esto es a los que se les quiere dar una domiciliaria además ampliada. Sobre el final, lo que nos decía sobre la sociedad o parte de la sociedad pergaminense y su postura frente a... Sí, bastante, ya lo estuvimos charlando. Exacto. ¿No? Como la falta de solidaridad que hay más, ¿no? Bastante retro. Muy permeables al discurso mediático de la de la inseguridad, ¿no? Con puntos, además, realmente monstruosos. Monstruosos directamente, porque ahora viene el comentario de Ale, que justamente le preguntábamos si eso, en el transcurso de estos 4 meses, de alguna manera se había ido modificando. Del 3 de marzo, cuando fueron una cantidad admisiva increíble de comentarios aberrantes, de mal gusto, donde un policía también, José Lucero, subió 2 fotos, una de una carne hecha a la parrilla y a un cuerpo calcinado de los pibes. Aquella situación donde era donde prevalecían en porcentaje una cantidad de comentarios desagradables, diciendo que se lo merecían, que eran lacras, que había que llevar más querosene. Hoy en día, afortunadamente, muchas de esas personas por lo menos han dejado de comentar. Otras han entendido cuál era el eje real de la problemática. Es decir, acá nadie está pidiendo que se les, que no haya seguido su curso un proceso judicial, sino que se está apuntando a que la policía no tiene por qué asesinar a nadie, y estos chicos se merecían un proceso judicial. Entonces se instala en la sociedad pergaminense esto, que de a poco ha entendido o está empezando a entender. Sin embargo, hay un foco reaccionario que es inmóvil, ¿no? Las demás opiniones que se han desarrollado por contagio, por decirlo de alguna manera, por copiar y pegar, muchas de ellas han desistido en el día de hoy, a 4 meses de haber sucedido esta masacre. Bueno, los pibes son Sergio Filiberto, Federico Perrota, Alan Córdoba, Franco Pizarro, John Carlos, Noni Cabrera y Fernando Latorre. Como habíamos dicho, este bloque va a contener más de una de las cosas que nos han movido a la semana, por decirlo de alguna manera. Sí, bueno, yo tengo por lo menos una buena, porque la mía es que gana la resistencia y gana contra esta, ante la amenaza del extractivismo en Catamarca, en Ancasti. Promovieron una ordenanza municipal que prohíbe tal actividad y que ayer fue aprobada, ¿no? En estos días, en el jueves, perdón, que declara este departamento área protegida. Bueno. Estamos hablando del litio, de la extracción del litio. Además se prohíbe todas las actividades industriales mineras que emplean técnicas de lixiviación con sustancias tóxicas o cualquier otra técnica que requiera el uso de explosivos o insumos tóxicos, como asimismo técnicas que liberen en el ambiente y dejen disponible en el mismo sustancias de cualquier índole por sí mismas y en combinación con otras que pudieran resultar tóxicas y o nocivas a la salud humana. El conjunto de los recursos naturales, agua, suelo, flora, fauna, geología, paisaje, fuentes de energía convencionales y no convencionales y atmósfera en función de los valores del ambiente. Y también se consideraría protegida toda la superficie del departamento de Ancasti, ya que por sus factores ambientales, paisajísticos, biológicos, arquitectónicos, arqueológicos y culturales resulta de interés comunitario. O sea, es una lucha que se dio en Catamarca bastante brava, porque digamos tienen bastante en contra, y bueno, conseguir en un lugar es como... Todos ven cómo pasa en Entre Ríos, ¿no? Que fue reproduciéndose en cada uno de los distintos municipios contra el fracking, contra las papeleras, contra todo lo que la lucha que se dio en esa zona. Así claro, que, bueno, rodeando el poder central de la provincia, caso, con estas estos áreas protegidas, o por lo menos que estas cosas no se puedan hacer. Bueno, esa es una buena. Acá, no solo en el barrio, en la ciudad, se sigue buscando a Nadia Rojas. Nadia Rojas está desaparecida. Esperemos que no, pero el próximo domingo se cumplirían 30 días, un mes de la desaparición. Estamos muy cerca del mes de la desaparición de esta chiquita de 14 años, que fue vista por última vez a la salida de la escuela en Lugano. Esa fue la última vez que se la vio. El jueves pasado, de la semana pasada, estuvimos en una movilización que se hizo acá en Rivadavia y Acoite. Sí. Se cortó, fue muy numerosa, familiares, amigos, y allí nos enteramos que ya había una incipiente organización también en Lugano, llamada Organizaciones Familiares y Docentes de Villa Lugano, que de alguna manera replica lo que ya venía sucediendo en el Bajo Flores. Donde ya desde hace prácticamente 2 años o 1 año y medio largo se ha generado, con el mismo nombre además, ¿no? Organizaciones familiares y docentes, una suerte de autoconvocados para no solo exigirle al Estado determinadas medidas concretas para la protección de las pibas, sino además para generar ellos mismos algunas medidas para el barrio. Esta es una organización, como dije antes, incipiente, y está buscando replicar aquella experiencia. O sea, la conexión es directa, así nos explicaron, como para tomar de alguna manera una experiencia que se considera positiva. Sí, claro. Porque se ha logrado la reposición de las chicas rápidamente, sí, en muchas ocasiones, uh-huh, en el Bajo Flores y todo lo que es la Villa 1114. Bien. El jueves pasado también nos comentaban como una posible buena noticia el hecho de que el fiscal Anselmo Castelli de la Fiscalía 57, que venía llevando el caso en la Capital Federal, decidió hacerse a un lado y pedir la pasar la causa de la búsqueda de Nadia a la Justicia Federal. ¿Esto qué implica? Que en vez de buscar el paradero, la averiguación de paradero de esta chiquita, lo que ya se la pondría en el marco de trata de personas. La causa recayó en el Juzgado Federal número 6 de Canicoba Corral. La mala noticia es que durante esta semana, los primeros días de la semana, Canicoba Corral se excusó, dijo que no encontraba suficientes motivos para que su juzgado se hiciera cargo. Es decir, como que él no veía motivos para que se la dejara de buscar por paradero y se la pasara a buscar por trata de personas. Obviamente, la decisión del juez Canicoba Corral fue apelada inmediatamente por los abogados que van acompañando fundamentalmente a la mamá de Nadia. Se espera para el próximo 12, para la semana que viene, que Casación responda al juez. O lo obliga a tomar la causa porque considera, o vuelve al juzgado de primera instancia, o sea, lo cual volvería a hacer averiguación de paradero. Para ese día, 12, en Comodoro Py, están convocando, desde estas organizaciones de Villa Lugano, están convocando a partir de las 9 de la mañana a estar allí en la puerta y acompañar la toma de decisión del tribunal correspondiente. Miércoles 12, a partir de las 9 de la mañana allí en Comodoro Py, en la puerta de Comodoro Py. Previamente, en el día de mañana, si no llueve, entiendo que si no llueve, la verdad que no, eso intenté confirmarlo en el día de hoy, pero no pude confirmarlo, va a haber una actividad en Cruz y Larrazábal, en el Parque de las Victorias. Allí va a haber un festival, y va a haber una actividad también para la visibilización y la búsqueda de Nadia Rojas. Uh-huh. Bien, hasta aquí, digamos, estas primeras noticias que hacen a esta semana que acaba de concluir. Veremos si al final podemos meter un par más.